Si te vas ya no me quitarás el sueño, ya estoy harto de tus escenas de celos. La paciencia no existe en mi diccionario, te pasaste y no me digas lo contrario. Olvidarte va a salirme más barato que amargarme aguantando tus maltratos. Yo te quiero pero eso no es suficiente, no me des motivos para aborrecerte. Si te dejo de querer va a ser por tu madurez. Te comportas como niña y tienes más de 23. Ya gocé de tus caricias al derecho y al revés, pero si no te compones te prometo que me iré. Si te dejo de buscar la culpable tú serás. Me saliste batallosa y muy difícil de domar. Si corriges tus modales la historia puede cambiar. El reloj sigue su curso y ya no sé ni qué pensar. Tu modito y tus chantajes ya no pienso tolerar. Vale más que te acomodes, mija. Olvidarte va a salirme más barato que amargarme aguantando tus maltratos. Yo te quiero, pero eso no es suficiente. No me des motivos para aborrecerte. Si te dejo de querer va a ser por tu madurez. Te comportas como niña y tienes más de 23. Ya gocé de tus caricias al derecho y al revés, pero si no te compones te prometo que me iré. Si te dejo de buscar la culpable tú serás. Me saliste batallosa y muy difícil de domar. Si corriges tus modales la historia puede cambiar. El reloj sigue su curso y ya no sé ni qué pensar. Tu modito y tus chantajes ya no pienso tolerar.